en el ascensor que no para de subir. Pastillas blancas y las moñas de París. Arrebátate conmigo, no te pares de reír. Y cuando estés bellaca, baby, tú tres patas aquí. Una nota bien cabrona que no para de subir. Estas rolas rojas no me dejan ni dormir. Otra botella de agua, yo no quiero Genesis. Hoy la noche está cabrona pa' morir. Esta sí me tiene flotando en el aire. La gente con más guaguas negras que Joe Biden. Prendido en fuego en demonio como Bob Ryder. Tengo 20 feelings, quien me roba el puto lighter. Que quiere prender, el cu quiere papel. Tres en la con de bebé como Linel. No tengo aportación pa' esta 22C. Baby, si le caen los polis, te lo juro, voy a correr. Tú sabes cómo ando, sin licencia guiando. El ticket no me ha cambiado. Yo sigo titereando, la mole y trabajando. No estamos embellaqueando. Hoy se chicha si nos seguimos empastillando. Que quiero prender, el cu quiere el papel. Tres en la con de bebé como Linel. No tengo aportación pa' esta 22C. Baby, si le caen los polis, te lo juro, voy a correr. Montaste en el ascensor que no para de subir. Pastillas blancas y las moñas de París. Arrebátate conmigo, no te pares de reír. Y cuando estés bellaca, baby, tú tres patas aquí. Una nota bien cabrona que no para de subir. Estas rolas rojas no me dejan ni dormir. Otra botella de agua, yo no quiero Genesis. Hoy la noche está cabrona pa' morir. De la disco pa' la casa y en la casa la piscina. En la piscina, la bañera y voy a romperte esa vagina. Esas tetas bien grandotas y las nalgotas le combinan. Ella tiene el pelo lacio, bien rubio como Paulina. Vamos a usar a Travis Scott. Esas putas me combinan con la Glock. Miro, cógame la luz, dime guay que pillamos. Vamos a hacerle lo que le pasó a Pop Smoke. Brr. Tú sabes cómo ando, sin licencia guiando. El ticket no me ha cambiado. Yo sigo titereando, la mole y trabajando. No estamos embellaqueando. Hoy se chicha si nos seguimos empastillando. Me quiero prender, el cu quiere el papel. Tres en la con de bebé como Linel. No tengo aportación pa' esta 22C. Baby, si le caen los polis, te lo juro, voy a correr. Montaste en el ascensor que no para de subir. Pastillas blancas y las moñas de París. Arrebátate conmigo, no te pares de reír. Y cuando estés bellaca, baby, tú tres patas aquí. Una nota bien cabrona que no para de subir. Estas rolas rojas no me dejan ni dormir. Otra botella de agua, yo no quiero Genesis. Hoy la noche está cabrona pa' morir.